Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. El subcomandante, el cacique y el sensei presentan La Noche Igualadora. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bien, con un poco de caña, pero bien. ¿Cómo está ahí Terminator? Yo entero. Entero, sí. Nosotros tuvimos una noche igualadora y estamos acá un poco resacosos. Pero igual yo la piloté bastante bien, weón. Sí, yo también. Pero se me juntó laburo. Entonces pensaba como que terminó siendo mi lunes. Este martes. Yo laburé harto igual. Y fue como, y además con un poco de resaca. Pero bien igual. Pero estaba en la casa, laburé harto en la casa. Con mucha resaca, pero tomé muchos jugos de naranja, me exprimí. Tenía, no sé, me habré exprimido unas 6 naranjas durante la mañana, de a 2 y 2. Bueno, a mí no, yo me faltó eso. Y eso me hizo zafar mucho la sed. Mucho. Y después nada, aguantándonos, pues comiendo y comiendo poco. Tomando mate. Bueno, no, yo pura agüita, man. Pura agüita, igual no comí nada durante muchas horas hasta que me alimenté como corresponde, weón. Bueno. Y después me puse a laburar y nada, acordándome de. Fue una buena noche, weón, bueno, ¿no? ¿Cómo lo pasaste, weón? Yo lo pasé súper bien, weón. Bueno. Sí, estuvo terrible, bueno. La tocata, muy buena, weón. Sí, estuvo divertido. Y fuimos a ver. Fuimos a Club B, estuvo muy, muy divertido. Y fuimos a ver un par de bandas. Bueno, disfrutando ahí del metal. Sí, terrible bueno. A mí caché que me llamaba la atención. O sea, la fiesta estuvo muy buena. Y me llamó la atención porque además los cabros ponían entre medio. Las bandas ponían una hueá. Nada que ver al metal, weón. Sí, pues había como jazz. Ponían Afrobeat. Y era en vinilo. Era Fela Kuti. Estaba excelente, weón. Y me quedé pegado, hoy día quedé pegado más. De hecho, porque hace tiempo que no escuchaba Fela Kuti, hoy día cuando ponía música ponía esos buenos más que metal, weón, la verdad. ¿Estuviste escuchando Fela Kuti? Sí. Ah, muy bien. Terrible buenazo, weón. Creo que vamos a poner también unos temas de Fela Kuti en algún momento. Y bueno, el emo, no estamos, nuestro cacique. Sí. No nos está acompañando y la consecuencia verdad, de esa gira. Creo que ya lo vamos a estar comentando. Aparte una baja, de todas las cosas que traemos la noche igualadora, que vamos a escuchar al compadre de Hermano Lobo. Capaz que un poco de Afrobeat también, ¿no? Vamos a ir ahí mechando música más tranqui hoy, que estamos como un poco más resacoso. ¿Tenía algún temita? Sí, pero yo quería escuchar el audio de emo. Ah, que es su reporte. Su reporte, y de ahí vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar a Emo primero. Emo Vintage, transmitiendo desde 2 cuadras de mi casa y volviendo al relajo hogareño post yarana de la noche igualadora. ¿Qué ocurrió anoche? Anoche salimos diría primera, porque hemos salido bastante del equipo, nos faltó el amigo Terminator, y encaminamos hacia pandillísticamente hacia el barrio de Villa Crespo, a Club B, al lunes o sábado. Nos ha recibido una banda de Brasil, nos ha recibido 3 bandas locales, entre ellas los amigos de Sata Cabeiro. Música en vinilo, jarana variable y amistad y muy buena onda. Así que anduvimos callejeando la. Es lo que creo que siempre invito a hacer, que es investigar, chusmear y compartir, sobre todo compartir. Así que bueno, yo ahora me voy a compartir un poco de cariño con mi almohada, que el cuerpo me lo anda pidiendo, así que hay que darle bola de vez en cuando a las alarmas propias. Así que, bueno, les dejo mis saludos desde acá, desde justo a la esquina de Niceto y Humboldt, mientras San Martín se acerca hacia el lado de Retiro. Así que, bueno, les mando un abrazo grande y que sigan con la noche igualadora. Para Fernández, los autos pasan raudos cerca nuestro. Y las calandrias huyen del smog, nos acompañan tierra adentro. Tirado en el pasto, fumo hierba, miro el sol. Vuelo cerca tuyo y me olvido de quién soy. Camino de tierra entre rosa y madre selva me encuentras. Te veo llegar y mi corazón late ahora con más fuerza. Vamos juntos hacia la guayaba atardecer. Se nos escurre. Pasan raudos cerca nuestro. Te veo llegar y mi corazón late ahora con más fuerza. Tirada en el pasto como hierba miro el sol. Vuelo cerca tuyo. Llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, ahí estábamos escuchando un tema de Hermano Lobo. Buena onda. Ayer estábamos hablando de este músico que se viene incorporando hace poco acá a Athletic Fish, pero venimos haciendo música hace tiempo con él. Y que seguramente lo vamos a invitar a tocar solista a esta nueva sección que estamos inaugurando ahora mismo, ¿no? Estamos ya adelantando la sección estamos que vamos. Estamos adelantando la, yo creo, la inauguración oficial. Porque se va claro, a estamos contando lo que va a suceder. Estamos contando lo que va a suceder. Al parecer, aquí mi amigo Yoko está planificando, está tramando alguna. Siempre tramando, alguna, ¿no? Siempre tramando alguna cosa. Y nada, pues, al parecer vamos a tener bandas en vivo. Acá acompañándonos, vamos a estar compartiendo con esas personas, haciéndole preguntas y escuchando buena música en vivo, acá en la Noche Igualadora. Claro, una Noche Igualadora que sea ya la fiesta, ¿no? Venimos pensando en eso, de que como que ya nos fuimos de fiesta, la pasamos bien. Y esto fue bien raro lo que me pasó, yo les quería contar, weón. Porque fue, bueno, tú lo viviste, no, tú no lo viviste a la mitad, porque tú me encontraste cuando estaba cantando. Sí. Ah, verdad, estuvo buena esa. Sí. A ver, pues déjame partir yo contando lo que yo vi. Vamos, y tú, sí, y tú sí. Terminé de contar la historia, porque yo tengo una parte nomás. Ajá. Entonces tú vas a completar el puzzle. Estábamos juntos, estamos todos ahí viendo una banda, tomando birra, qué sé yo. Yo estaba con Cami, mi novia, y ella se tenía que ir temprano porque el día se levantaba temprano. Así que la fui a dejar a colectivo, volví. Y nada, lo primero que veo, a Yoko frente al escenario, junto con el público, pero con el micrófono en la mano, cantando. Mientras los metaleros arriba estaban haciendo, se fueron en un flash, era una banda brasileña que hacía un metal súper experimental, güey, y súper bueno. Era un guitarrista y un baterista, nada más. No tenían bajista, ¿no? Y nada, tenían muchos efectos y estaba muy bueno. Era stoner igual, era como un stoner. Metal como, stoner. Metal, sí. Era un metal stoner. Pero la bancaban bien, tocaron harto rato y eran sí, dos. Eran bien buenos. Sí. Sí. Y bueno, y eso fue, yo digo, se ¿qué me está pasando? Proyecto Trato. Proyecto Trato. Proyecto Trato. Trato, claro. Banda brasileña. Sí, terrible buena banda, los locos. Y nada, Yoko ahí participando, man, cantando, y arriba los metaleros metiéndole así un montón de, man, de ruido, caleta de efecto. Y yo digo, ¿qué chucha está pasando? ¿Cómo? ¿Por qué este weón tiene el micrófono y está cantando? Y nada, pues y ahí terminaron. Creo que ese fue el último tema. Sí, ¿no? Fue el último tema, parece. Claro. ¿Cómo llegó a suceder eso, man? Esto fue muy. Fue muy. Mágico. Porque. Bueno, estábamos ahí atrás, tomando unas birras, y de repente yo pensé, miré la banda, ¿no? Dentro de todo esto, escuchar y conversar, miro la banda y no había nadie cantando, pero sonaba la música, sonaba la voz. Sonaba la voz del vocalista, pero no había nadie cantando, ¿eso dijiste? Sí, sí, no había nadie cantando, entonces yo pensé que era algo que estaba grabado, o no sé, claro. Empezamos a flashear con eso, nos empezamos a cagar de risa con Tati, que estaba todo así, ya era loop metal. Claro. Eso. Vale. Estábamos en eso, charlando sobre eso, y de repente Emu, el cacique, agarró un fla y dijo, vamos para adelante. ¿Pero por qué, Emo? No vamos para adelante porque... Vamos, tenemos que ver de dónde vienen las voces. ¡Ah! Ya, y agarró y lo seguimos, claro, por supuesto, estaba re decidido. Y llegamos ahí adelante y la gente estaba ahí. Emo agarró el micrófono y me lo pasó. Me dijo, de acá vienen las voces. Toma. El cacique, boludo. Su amplia sabiduría te dio ahí un arma. Una cosa épica. En el medio de una buena tormenta de gente, mientras sonaba este dúo brasilero, estamos ahí inquietos, tomando nuestro brebaje, estábamos tomando unas birritas frescas. Y escuchamos una voz del casale del dúo, pero veíamos al violero en una y al batero en otra. ¿Dónde sale esa voz? Dice Yoko. Bueno, vamos para adelante. Vamos a ver de dónde sale esa voz. Y aparece así, nos dan un micrófono y era la gente empoderada con el tema con el tango de la voz. Ahí nomás sale Yoko remontando el pony del apocalipsis. Y ocurre. Unas voces muy locas en una especie de trance final, era el último tema de esta banda, que no voy a develar el nombre, principalmente porque no me lo acuerdo ahora, y también para generar misterio. Así que, nada, ocurrió un momento increíble, que no se va a volver a repetir nunca más, pero estuvimos ahí para presenciarlo, y no solo presenciarlo, sino... Bueno, ahí estaba Emo en directo y justo se quedó dormido. Ahí se le fue la señal. Bueno, esas eran las versiones de lo que ocurrió en la noche igualadora que se extendió. Y después la chica de las muletas. La chica que tú decís que te siguió. Sí, yo creo que me seguía, güey. ¿Vos no? ¿Tú no te diste cuenta de eso? Yo la vi varias veces, sí. Pero, y sí, como que iba hacia ti, tú decís. No sé, yo la veía. No, yo flasheé en algún momento que estaba re cerca y me miraba así, como que estaba sentada ahí y estaba así. Sí, yo la vi mirándote así, pero sí, yo también. Como fijamente. Pero yo también te vi mirándola tú así también. Sí, yo la miraba porque sí. Capaz que ella hoy día está diciendo: ayer me seguía un weón. No. Que me quedaba mirando fijamente. el tipo que agarró el micrófono y se puso a cantar, ese weón me quedaba mirando fijamente. Yo no sabía qué quería, entonces me empezó a asustar. Y lo empecé a mirar por eso, porque que... A ver si lo asustaba y de vuelta. No, a ver qué le pasaba. Si en verdad, ¿sabes qué? Empecé a flashear que era como tipo como que me quería decir algo. Como que tenía un mensaje para un ti. Mensaje de, un mensaje supremo para mí. No, culiao, la voy a avisar. No, el chabón es muleta. Bueno, igual está bien. Y estaba ahí metaleando. Con... ¿A San Bernardo llegó? Llegó a San Bernardo también. Claro. Sí, verdad, eso era otro detalle. Después sí, pues. Quisimos ir a comer y fuimos a... ¿Cómo se llama? La Imperial, estaba cerrada. Así que después apareció, de hecho, el batero de la última banda. De, ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿Om? No. Ya te vamos a decir. Así se llama. Y estábamos ahí parados afuera de la Imperial, cerrada. Y de pronto llega. Vemos que llega el batero. Y lo saludamos, bueno. Y de hecho, creo que se conocían con Emu y con Tati. Así que se quedó con nosotros y él dijo, no, weón, está abierto el San Bernardo. Así que ahí todos dijimos, wow, ¿verdad? Ahí llegamos, claro. Y está aquí al lado, está como a una cuadra, estamos a una cuadra en el San Bernardo, todos deprimidos porque ya no íbamos a tener que ir para la casa y dijimos, no, aún no. Aún no, siempre podemos comer algo más. Y acá Emo no puede, mira, está en la casa, está tirado en la cama y está mandando vivo. ¿No? Ahí empieza a mandarse un mensaje, así que ahora vamos a hacer un enlace con él. ¿Lo podemos llamar? Sí, pues llámalo, intenta llamarlo. Pero lo voy a tener que llamar desde mi propio coso. Mira, dice que no. No me llamen. No me llamen que estoy durmiendo, dice. Posta, así me pone. Te lo vamos a llamar igual. Eso es como decir, llámenme. Claro, sí. A ver qué sucede. Igual yo tengo una conexión con como el otro. A ver, veamos. Te estamos llamando, Emo, por favor, contesta. No, parece que no pasa nada. A ver, escuchemos, atentos. Hola. Hola, soy Emo. Hola. Hola. Me cortó. Me cortó, weón. No, bueno, importa. Es que lo que pasa es que no anda el wifi. No. Creo que tengo pocos datos. Sí, puede ser. Y también el Emo dijo que no lo llamáramos y claro, es muy probable que no haya cortado. Sí, cortó, me cortó. Bueno, pero está bien porque está cansado. ¿Aló? Yo igual hoy día amanecí un poco dañado, debo decir. ¿Vos no? Más o menos. Sí, mira, sí, está hablando. ¿Me escucha ahí? Acá estamos reposando en el hogar, en la catedral. Bueno, ahí se escucha un poco tu voz. Se escucha lejana, pero se escucha. Te escuchamos lejano, weón. Porque... Ponle el altavoz. Ahí. ¿Ahí? Creo que tiene un problema con el altavoz mi teléfono. Es muy probable que tu teléfono esté hecho mierda. Bueno, estamos con alguno tratando de escuchar a Emo. Yo le traduzco, mira. Hola. Emo, sí, me escuchas. Hace ello. Ponte más cerca. Bien. Sí. Ahí va. Bueno, vas a tener que mandarnos, no sé, algún coso grabado, porque así, de verdad, no podemos hacer el enlace. Sí, es un poco difícil, pero bueno. Pero algo se escuchó. Acá hay gente que dice que descanse, boludo. Sí. Hay gente buena onda, pero igual, bueno, te hubiésemos esperado. ¿Cómo está tu hígado? Combativo. Muy bien. Bien. Ahí te escuchamos, ahora sí. Sí, al fin. Sí, claro que alguien. Sí. Exclusivo. Te escuchamos lejos, pero es porque sabemos que ya te estás quedando dormido y todas esas cosas. Sí, tranquilo, yo creo que te mereces descansar. Síganle charloteando, yo voy a seguir acostado un rato más hasta que venga el sueño nomás. Les mando un abrazo gigante y síganle por ahí. Abrazo. Nos vemos el lunes a más tardar con el audio radial. Buenas noches, Semo. Buenas noches, compadre. Sí, bueno, y te íbamos a contar también que íbamos a hacer esta fiesta. Así que hay fiesta el lunes que viene. Sí, así que trata de asistir. Bueno, vamos a seguir escuchando música acá, la noche igualadora más divagante. Solo recuerdos, ¿viste? Después de la fiesta, puro recuerdo ahí tratando de pasar la caña. La pasamos súper bien, nos encanta estar acá haciendo radio. Vamos a escuchar otro temita, ¿no, guacho? Escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. De algo hay que hablar. De algo hay que hablar. ¿De qué vamos a hablar? No sé de qué vamos a hablar. Bueno, nuestro tema principalmente siempre es casi siempre. Ah, bueno, estamos hablando. Ayer fue la fiesta. Fuimos a una fiesta. Hoy día estamos hablando de la fiesta a la que fuimos. Claro, y de la post-fiesta y de la fiesta que vamos a hacer. Y de la post-fiesta. ¿Alguna vez hablamos de la caña de moral? ¿Tuviste caña de moral? Sí, por supuesto. Sí, pero hoy día, ¿no? Hoy, no, o sea, hoy cuando te despertaste. No, tuve como unos recuerdos vagos. ¿Tenías problemas? ¿Tuviste problemas de memoria de algunos? Sí, de... siempre tengo problemas de memoria cuando tomo alcohol. Cuando no tomo alcohol también. Tengo serios problemas de memoria. Creo que es tanta marihuana que he fumado. Sí, bueno. Eso, hay cosas que se me olvidan. Y creo que está bien, o sea, por ahí la llevo bastante bien. Cacha que igual estoy fumando re poco. Yo ahora último, esta última semana, sí, poco. Yo estaba fumando re poco y mi memoria sigue siendo una mierda. Sí, por supuesto. Ya está sí. Pero claro, ¿no? Con el asunto con copete, con el alcohol, sí, pasa. Yo creo que debe ser más dañino, bueno, a la memoria. Me volví caminando, comiendo chocolate por los kioscos que encontraba, hasta Medrano y Corrientes. Eran varias cuadras, eran como 10 cuadras, 15 cuadras. Entonces me comí un chocolate, un alfajor y dos panchos. Un pancho cuando estaba a la mitad del camino y otro cuando estaba esperando el bondi que no pasaba, así que dije, bueno, me voy a comprar un panchito. Me compré el panchito, me senté, me comí el panchito y pasó el bondi. Qué bonito. Y me dejó en la casa. Oye, ¿sabéis que a mí me gustó mucho el aporte de Tati ayer? Y también capaz que sea un buen aporte en futuros programas, ¿no? Sí, claro. Además, conocí al batero de esa banda. Y deberíamos traerlo a invitar, lo podríamos invitar a esa banda. Yo creo que esto fue alta banda la que cerró. Hubo también, en la noche también hubo un baile, tipo, como baile... Oh, ¿verdad? Oh, me había olvidado. Sí, se me había olvidado. De tanta hipnosis que había. Es que una fue chica, loco. Una morocha, hermosa, bailaba tipo como... Era como danza árabe, claro. Pero con un fondo metalero... Brígido. Y que salió muy bien y se la rebancó porque bailó un montón de rato, ¿no? Sí. Bailó como 4 o 5 minutos. Fue un tema entero, creo. Sí. Sí, bueno. Y bueno, y lo otro que me llamó la atención, que ya te mencioné recientemente, fue el DJ que era Vinilos y estuvo pasando un montón de Fela Kuti. Y me acordé de eso, le comenté a Emo, oye, qué bueno que es el Afrobeat. Me dijo, weón, tenemos que ir. Hay toda una movida de Afrobeat en Buenos Aires, me comentó. Sí. Y yo, una amiga me lo había comentado una vez, pero no pesqué mucho y quedé como colgado con eso. Y hoy día lo único que he escuchado es Afrobeat. Está el FAI, un festival bien ya bastante conocido, que se hace varias veces al año. ¿Caché uno que se llama Fela? Está el Fela también. Son dos distintos. El FAI es como medio que más se hace en Niceto, viste, como en lugares más comerciales, como en clubes. Y el FELA se hace en lugares más chicos, como en centros culturales más pequeños, no sé. Alguna vez hizo muñecas. Se hace, no sé si a la vez sí se podría hacer, pero bueno, ponele, ¿cachai? Dale. Está bueno, y me acordé también en Chile hay una movida igual de Afrobeat en Valpo, en Santiago hay una debe haber toda una movida que no cacho bien, pero cacho un par de bandas que están terrible buenas, ¿cachai? Hay bandas no sé si conocidas, pero paradigmática de acá de Baile está Antropofónica, que toca ahí. Se me fue el nombre del amigo, man. Qué fome, qué feo. Antropofónica, está Minga también, de Mati Beola. Está en una que se llama Oído Obsoleto. ¿Sí? Y se juntan ahí y hacen y mueven su sonido y hacen sus movidas. Y tocan seguido. Y incluso hay un jam medio de Afrobeat que se hace los domingos y que es muy bueno, weón. Domingo a la noche, antidomingo, jam de Afrobeat, te puede ir a tocar incluso. Bueno, de eso se trata. Bueno, está bueno. Improvisación y la pasáis re bien y eso, no sé si, no estoy seguro. Pero creo que lo organiza el mismo chaboncito este de Antropofónica, que ya lo vamos a invitar si es que quiere venir, un trompetista muy bueno. Perdón, trombonista. Buenísimo. Así bueno, que hay Afrobeat en la ciudad. Sí. Yo acordándome de eso. Bueno, hay de todo, hay de todo en Buenos Aires. Sí. Sí, pues. Y de la misma me acordé una oleada de santiaguina. Que se llama Santiago Downbeat. ¿Es una banda santiaguina? Sí, es santiaguina. Y me acordé de otra muy buena también que se llama Nehuen Afrobeat. Ah, Nehuen es como más conocido, ¿no? Sí, yo creo que es un poco más conocido. Claro. Tiene una canción que se hizo súper popular y que es buena. Porque, o sea, el pasa es que ocuparon un discurso que es un alto discurso de Pepe Mujica. Pepe Mujica. Sí. Y es al principio de la canción, con unos fondos como de tambores. De tambores, así. Estilo Fidel Castro de la Floripondio, ¿no? Una cosa claro, así. Claro, puede ser. Podemos escuchar de fondo ese tema, que está muy bueno. La Floripondio, bueno, ya lo hemos mencionado, pero se lo podemos recordar al público. Que, bueno, ahí está Chico Trujillo, conocido como el Maya. Sí. Que, bueno, es la banda de toda la vida de ahí de los chicos. No, se llama, la ponemos de fondo esta, La Floripondio, Fidel Castro se llama el tema. Uh-huh. Que también es un discurso, y ahí, va, ¿no? Y ahí vamos a pasar después, vamos a tirar esta otra que conozco de que Santiago, claro. Claro. Ahora vamos a escuchar Santiago también en un toque, ¿no? Sí, pues. No, pero para seguir con la cosa de Fidel Castro, esta weá empieza con el discurso de Pepe Mujica, que es muy bueno. Y cuando se acaba el discurso, ¡pah!, empieza como la música así, como con más potencia. Como que te hace flashear, sí. A mí me gustan igual. Hay... ¿Ese? Sí. ¿Ese es el de la Flori? El de la Floripondio. De la comunidad europea. Escuchémoslo. Les advertimos que no tenemos ningún apuro para que vuelvan a enviar limosnas. Ni Europa, ni ninguna. Y nadie se crea que va a venir a darnos consejitos aquí sobre cómo debemos desarrollar nuestra democracia. Porque este país tiene suficiente experiencia. He luchado mucho, he obtenido suficiente sexo a costa de sacrificio y sangre. Quien defiende

respetar la vida e impulsarla. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, ese último tema era Santiago, de Buen Afrobeat, una banda que recomiendo escuchar. Oye, bueno, los discursos, ¿no? El de Pepe Mujica y el de Fidel. Sí, son buenísimos. Es importante ahí como la definición de humano, ¿no? Que los locos están esgrimiendo. Y es difícil que sea público o que lo diga un político, eso como lo más sorprendente. Claro, yo creo que el loco como que hace... evidente en su discurso como la diferencia entre como el ser humano y cómo está funcionando la cosa, el sistema económico, qué sé yo, como que es totalmente contrario a, no sé, a sus ideales, a los ideales de Pepe Mujica, sí, de un ser humano. Y varias cosas hago eco, otras cosas no tanto, pero sí, en general sí, lo es mi idea, ¿no? Es mi idea de ser humano. De repente sí, me hacía como... no sé si como contradicción conmigo mismo más que con una idea, ¿no? Con la idea estaba completamente de acuerdo, pero me hacía contradicción como la forma como vivo, digamos, medio que planteaba un ser un tanto campesino, rural, ¿no? No sé, me daba esa impresión, sí, como lo leía así, que era amante de la tierra, que tenía la familia y que cuidaba, y está buenísimo. Como si tú entendís, por ejemplo, la familia no una cuestión sanguínea, sino una cuestión claro, que elegís de alguna manera o que la vais creando, ¿no? Somos claro, familia acá, loco, todo bien. Igual que cuando el Pepe Mujica habla de la vida, tampoco habla de la vida, como el valor de la vida, como de la misma manera en la que hablan, no sé, por los pro vida. Tal cual. Se refiere también a otra cosa. Sí, como que nos deja un espacio para pensar, para claro, pensarnos nosotros mismos. Yo creo que Pepe Mujica está totalmente de acuerdo con que, no sé, la muerte y la no existencia de algunas cosas también es vida. Eso. Porque, de hecho, él no está en contra del aborto. No, claro que no. Claro. Es el dilema, es un dilema que tenemos en nuestra época. No sé, yo lo veo así. Que es que sabemos que el capitalismo vale callampa, pero no sabemos qué hacer con él, ¿no? O sea, es como que no somos capaces de ponernos de acuerdo de cómo hacerlo para que funcione otra cosa. Para que no nos emborrache tanto. Para que funcione otra cosa, ¿no? También, claro. No, porque es sin totalitarismo, digamos. Eso, como que lo intento, bueno, pero los intentos antiguos son como antiguos, digamos, que siempre eran como así, como queremos imponer una idea. Pero como que capaz que nuestra pregunta es más como nos ponemos de acuerdo, porque como que todos tenemos una idea medio parecida, ¿o no? No sé, o sea, más o menos. Pero la mitad y la mitad. Claro, porque hay mucho facho también, pues. Bueno. Sí, y ni siquiera, porque de repente, incluso dentro de las coaliciones de izquierda hay problemas internos y diferencias internas que los llevan a fracasar. Ponele a la que yo más conozco, hace poco, el Frente Amplio, que es una nueva coalición que se está formando en Chile, es como una otra izquierda. Que no está con la Concertación, la nueva mayoría, qué sé yo, y hace poco, y ahora tiraron esta opción de una presidenta, o sea, la posibilidad de una nueva presidenta que no es de la misma izquierda de siempre, que es la que ha mantenido la constitución de Pinochet. Y hace poco tuvieron como una cosa más escandalosa dentro del partido, o sea, no escandalosa, se pelearon entre ellos, básicamente, porque como por un poco de pantalla y no es tan básico en verdad, pero se pelearon y eso se los llevó a la mierda, y yo creo que eso ha sido un gran problema en muchos sectores de la izquierda y de todo el mundo en verdad, ¿cachai? Aunque tengamos ideas parecidas, nos vamos a quizá en algún claro, momento pero que son esos sistemas de representación, medios televisivos, y que yo entiendo que es lo que hay, ¿no? Y que de alguna manera tenemos que ir a jugar esos juegos. Pero también creamos otras cosas. O sea, nosotros cuando estamos creando Under, cuando estamos haciendo cultura desde otro lugar, estamos entendiendo las cosas también distintas. Pues, bueno, desde una conciencia que pasa por otros términos y no por una cuestión de ir convenciendo a las masas de una realidad y hacerte, no sé, millonario con una propuesta y súper famoso y tener una vida medio... No sé. Capaz que los políticos tienen que entrar en ese juego, ¿no? En ese juego como de ser el tipo más famoso que lleva una situación o que puede llegar a ser presidente. Pero es que es más o menos así la política, pues. Sí, pues bueno, pero yo creo que podemos formar cosas desde otro lugar. Va, qué sé yo, yo creo que mi tarea, en ese caso, como mi definición de ser humano, no pasa tanto por un estado, ¿Cachai? O sea, sí, es necesario. ¿Por el Estado? Sí, pero como una idea del Estado de que tiene que distribuir la riqueza, como sea. Creo que sí, pasa por ahí muchas veces, pero tiene que ver con la conciencia humana y que se gesta en otros lugares. Y no en... Más bien en esto, en los campos de centros culturales, los espacios de compartir y discutir políticas así, ¿cachai? De hacer humanidad desde el encontrarse, pues, weón. Sí, pues, bueno, yo estoy de acuerdo, terriblemente de acuerdo con eso. Sí, pues, bueno. ¿Cachai? Pero no puedo ignorar la existencia del Estado y que estoy sumergido en el... ¿Cachai? Yo creo que en algún modo igual soy antiestatista, pero si estamos ahí, puta, cagamos. También soy negativo al respecto, no voy a estar vivo porque esta hueá se acabe, así que a la mierda. Claro, la idea sería como, obvio, no podemos decir, no existí, cierro los ojos y no está. ¿Cómo hacer que esto no sea válido o este sistema de Estado, como Estado, como entendemos el Estado ahora, se vuelve inválido en sus mismos términos, ¿no? Volvemos un poco a la idea esta de lo que sucede en la UP, o sea, lo que sucede con Allende, que es que mediante votación, de repente, que la votación que es un invento, digamos, del capitalismo, ¿no?, de la fórmula, está validado de una manera para que se reproduzca el poder, ¿no?, con ideas, con palabras como democracia o cosas, así que son ideas, no son realidades, ¿no? O sea, cada uno lo entiende como sea, idealmente, y por otro lado lo que sucede realmente, ¿no? Y cada uno lo que hace con la democracia y con el dinero que le toca administrar para hacerlo, para repartírselo a la democracia, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero bueno, son palabras. Está complicado esta discusión, yo creo. Entonces, sí, bueno, ¿por qué? ¿Tú crees que no es tan así, que yo me voy muy a la profunda? No, yo creo que está bien, pero lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo con muchas cosas, ¿cachai? Pero ese discurso no sé si lo podamos materializar, bueno, ¿cachai? Porque si de verdad uno no puede ser, porque estoy de acuerdo con muchas ideas medio anarcas, pero no te puedes volver como el anarco hippie, ¿cachai? Que ignora... la situación que te circunda, que, o sea, alrededor tuyo hay pobreza, hay problemas reales, así como tangibles, que hay gente que no nosotros igual estamos en una posición... Pero no entiendo por qué tendrías que olvidarte, ¿cómo sería? Claro, no sé si olvidarlo, pero ignorarlo, ¿cachai? Ah, ya, no me gusta el Estado, soy antiestatista, así que... No voto, ponele. Claro, no, igual eso es una opción totalmente válida, man. Pero creo que igual creo que no es buena estratégicamente. En algún momento la claro, la, o sea, tenemos el antecedente, por ejemplo, de que ocurrió. Eso es lo que quería decir. Ajá. Por eso ponía el caso de Allende, ¿no? Porque ocurrió en algún momento de que sí, votando sucede algo distinto a las votaciones. Sí. A todo este sistema que los locos te quieren reproducir una y otra vez, cada 4 años, el mismo circo, de repente aparece algo nuevo, algo que no es. Es como que es Colo-Colo campeón de la Libertad en el año 91. Nunca más. hay un libro terrible bueno que se llama Ensayo sobre la lucidez de Sábato. Ajá. Y es que un día la gente va a votar y... Tipo así como el 95% de los votantes vota en blanco. Sí. Y queda la zorra, queda la cagada en todo el país. El toque de queda, así, no sé, así porque... O sea, pasa que se empiezan a acusar de todos lados de que hay un fraude, de que... Y a nadie le podía caber en la cabeza de que el 95% de un país, que es un país X, es un país que no sabes bien dónde está ubicado, qué sé yo, votó en blanco. Ajá. Todo el mundo, ¿cachai? Casi todo el mundo. Ajá. Y bueno, ahí se genera un caos tremendo. Se empiezan a tomar, se transforma en una dictadura la weá. Empiezan a tomar gente presa y todo. ¿Sábato llamaba a votar en blanco? Yo creo que un poco sí. Loco, ¿Cuál es el trasfondo ahí? por decirlo así, la idea que tiene. Porque, no sé, la contrapongo al toque como votar nulo, ¿no? Claro. ¿Qué crees tú que...? Que es lo mismo para mí, frente. Votar nulo, votar en blanco. Solamente claro, que el sí, voto, sí. Solo que el votar sí. Nulo voy, no sé, dibujarle algo. Le podía hacer una hada de anarquía. Claro. Claro. Y el otro no, como decir, bueno, si claro, cualquier hueón, si al final igual van a elegir a un. Claro, pero en números, votar en blanco o nulo. Es peor, pues, weón, ¿no? Votar en blanco, los votos blancos van hacia. Ya te meten en toda esa maraña. Los votos blancos van a claro. Para los ganadores, ¿no? Si el loco ganó por 30%, bueno, hay votos blancos. Por un 1%. Y hay 3% de votos blancos, bueno, sobre 3% van al loco que ganó, entonces tiene 3% más. Claro. No sé, entonces, yo creo que es lo que sucedió ahí en la hueá de sábado. No sé si estaba llamando a técnicamente como que la gente estaba votando como por el weón que sacara más votos. No, pero no sé, un tecnicismo medio de la democracia que es raro porque nos cagan con los votos ahí, pero lo hacen porque no sé, ¿no? Hacen claro. La guay que quieren con los votos, ¿cachai? Claro. Y bueno, no, yo creo que el chabón lo que estaba hablando era de que es la weá, no sé, pues, como que de algún día la gente despertó, algo pasó en todo en el inconsciente colectivo que la gente despertó. Y que de alguna manera, no sé, todo el mundo. Qué sé yo, pensó, o sea, hizo lo que quería, lo que estaba pensando, y generó un alto caos. ¿Y qué dijiste hablando? Acá estábamos viendo que vamos a escuchar, queremos escuchar a la banda brasileira que la flasheamos ayer, que estuvo tocando en Club B, y le estaba preguntando a Emma que cómo se llamaba, pero solamente... Emo, y una y otra vez, y manda mensaje, ahora ya se fue a dormir, pero mandaba mensaje diciendo, se llama así. Sata Caveira, esa es la última banda, ¿no? Sata Caveira. Sí, eso. ¿Sí? Sí. Y... ¿La tenemos Terminator? Sata Caveira, con doble T y con B corta. Esa es la banda brasileña, me parece. Sí, tiene nombre brasileño también. ¿Qué significará? Santa Caverna. Algo así. Sí. Sí, y si no nos vamos con cualquier otro metal, como para finalizar con un poco de fuerza, que yo creo que es lo que nos faltó en este martes-lunes. Sí, loco, pero igual la remamos y, y nos expresamos también dentro de lo que sentíamos. Buscamos un tipo de ser humano. Era importante pensar, limpiar nuestra mente. Próximamente les debemos la regresión que le vamos a hacer a Terminator, que se va a trasladar, así como se trasladó la primera vez, al año 2000, al año 1991, al estreno, justo al estreno, donde cayó. ¿Y por qué? ¿Por qué su rollo con John Connor? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda John Connor? ¿Qué onda Sarah Connor ahí? ¿Por qué los perseguí, loco? De verdad, bueno, relaja la vena, hermano, venía a tomarte un aceite. Bueno, vamos a escuchar a Sata Caveira. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Bueno, nos estamos despidiendo. Buenas noches, muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo en vivo. No, nos estamos escuchando, nos estamos viendo. Nos estamos escuchando y viéndonos. Igual nos estamos viendo si es que quieren venir acá. Ah, tal cual, ya nos estamos viendo porque pueden ver la noche igualadora. Sí. Desde el próximo lunes, que tenemos varias sorpresas, ¿no? Sí, vamos a empezar a traer a gente que toque, y las personas que quieran venir a verlo, vienen nomás. Y viene también alguien, un cambio radical en la noche voladora, en la presencia femenina. ¿Viene Tati? Tati, va, eso es lo que dijo. Bueno, si creemos que sí. Está totalmente bienvenido. Por lo menos ayer eso es lo que decía. Yo creo completamente en la fiesta y Lucas también, entonces como que no era mentira lo que uno promete en la fiesta. A veces pasa, por lo general la gente me defrauda. Pero bueno, en el próximo capítulo les contaré un poco más sobre lo que me prometieron una noche y después no sucedió. Sniff. Bueno, ahí te vamos a hacer una regresión a ti también. Ah, bueno, sí, muchas gracias. Acá está el sillón y nos está esperando. Estamos listos. Buenas noches, cabros y cabras. Yendo para Fernández, los autos pasan raudos cerca nuestro. Las calandrias huyen del smog, nos acompañan tierra adentro. Tirado en el pasto, fumo hierba, miro el sol. Vuelo cerca tuyo y me olvido de quién soy. Por el camino de tierra, entre rosa y madre selva me encuentras. Te veo llegar y mi corazón late ahora con más fuerza. Vamos juntos hacia la boya va a atardecer, se nos escurre. Fernández, los autos pasan raudos cerca nuestro. Te veo llegar y mi corazón late ahora con más fuerza. Tirada en el pasto, fumo hierba, miro el sol. Vuelo cerca tuyo y me olvido de quién soy. Oh,